Para ti, mi amor, para que nunca olvides, para que nunca olvides, para que nunca olvides lo de aquella noche. Sonrisa, la sonrisa.